jefe, no quiero saber nada de esa Boca cosa redonda. ¿Quién? ¿Boca volvió? ¿Qué Boca? No, no, no. No, pero se inauguró bueno, el museo, no creo, el ¿no? Chicos. Banderas hoy negras. Hoy no sale el suplemento, chicos. Hoy hablemos de otro tema. Tenemos un montón de información. Tenemos... ¿Qué tenemos? Además de que perdió un equipo. Tenemos, en... bueno... Tenemos en Santa Fe volvieron a meter preso al comisario, al que era el jefe de policía del gobierno socialista por sus nexos con el narcotráfico. Ajá. Pavada. ¿Pavada? ¿Qué es una pavada? Pavada. 71 años cumple Palito Ortega. 71 Bien. Años. Felicitaciones y saludos para acá para el compañero Ortega. Por eso te digo, eso sí. Pavada, no hace falta pavada? Hablar de fútbol entonces. No hace pavada. Falta hablar de fútbol. Nadie volvió, me dijo, nadie me dijo. Antes, sí. Por cuestiones personales de su viaje en Venezuela. Muy buena la crítica. Una hermosa tuitera. Crónica escribió a través de Twitter. se las recomiendo que la lean. Si sí, quieren. Bueno, también para salir de lo más entretenido, como que pierda Boca o que Cristina haga una crónica. Le voy a cagar a piña, chicos. bueno, tenemos un que sea importante trendito. Sector financiero 2002-2012. Ganancia increíble, muy por debajo de lo que aporta por impuestos. Vamos a tener claro, que ¿no? dejar la radio y dedicarnos a las finanzas, entonces. Ya es 8 de marzo. Ya es 8 de marzo. Sí. Feliz día. Gracias. Es el Día Internacional de la Mujer. Feliz día a todos. Somos las únicas chicas del equipo. A casi todas. Majo, la operadora, nuestra operadora estrella. Digo, la verdad, nadie me deseó con feliz el puño día. En alto hay que decir eso. Es el Día de las Trabajadoras también. Porque sí. Por eso es el Día Internacional de la Mujer. No ese Día Internacional de la Mujer de la Avenida Santa Fe. No. De Bomboncito y Florcita. No. Puño Igual, en alto. Eso no sale en la tapa de los diarios. ¿Cuándo viste una tapa del diario? Hoy es el Día de la Mujer. Bueno, debería salir. Pero hablando un poco de eso, me parecía una buena oportunidad para volver a recordar que ciertas provincias no están cumpliendo la ley de aborto no punible. Vamos a estar hablando de eso. Me parece importante recordarlo. Me parece muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Un día como hoy, hace 14 años, moría Adolfo Bioy Casares. ABC. ABC. ABC. Y pocos años después, alguien publicaría finalmente el Borges enorme ese que terminó de lapidar la amistad para muchos. Un día como hoy, pero hace 24 horas, Cecilia Pando fue condenada por tapar los pañuelos de madres ahí en Plaza de Mayo. Vamos a estar también desarrollando un poco este tema. Una perseguida política. Sí, claramente. Claramente, claramente. Y en el Día de la Mujer, además. En el Día de la Mujer, mi solidaridad. Terrible para el Concheta. Ataque dictatorial contra una ciudadana. Bueno, hablando de dictaduras, también tenemos un dato que quedó colgado de Chávez. la ley de los trabajadores. Muy sí, a favor de los trabajadores. Ayer habíamos estado. Un poco la idea es ver, digo, por qué Chávez fue Chávez. Ayer hablamos un poco de lo que fue su legislación deportiva. Hoy ¿Por qué se le decía dictador? ¿A quién le molestaba? ¿A quién vamos a desarrollar cuál fue la legislación laboral que él tuvo en estos años. Hubo malas noticias con respecto a los planes que teníamos para este fin de semana. Sí, vamos a adelantar, está por ahí para adelantar el hecho de que nuestro tema, nuestro Daniel Johnson para armar, no va a ser, no vamos a poder armar. Por ahora, por lo menos, por ahora. En principio, ya habrá, ahora completamos el panorama. Arrancó el subte. Sí, ayer dije, ayer mi tapa fue, le pincharon el globo, arrancó el subte con problemas, tenemos una investigación de lujo y además datos de la irregularidad de la línea A. ¿Podemos decir que fue primicia de Diario del Futuro? Por supuesto. Fue primicia de Diario del Futuro, entonces arrancó con problemas el subte A. También tenemos novedades que se nos pasaron también por cierta fecha del martes, que fue que se sabe de la fecha.